Estoy cagando de frío, muchacho. Tengo un frío. Ya voy a entrar en calor. Ya. Son las desventajas de ser pobre. ¿Quieren cagarse de hambre? Sean músicos ustedes. La percu.